Mirá, lamentablemente muy muy sorprendido. La situación creo que nos ha desbordado tanto a la familia como a quien te habla. Honestamente, hasta el momento poco tenemos. Obviamente ya estamos en fin de semana, así que hasta el día del lunes vamos a poder recién tener contacto con los actuados y bueno, tratar de entender a ver cuál es la situación de él y analizar los distintos elementos que han posibilitado su detención, ¿no? Mirá, don Luis salió en diciembre del año 2007. Sí, Valor estaba trabajando en una fundación que se dedica a la recuperación de chicos adictos con problemas judiciales. Es una fundación que mantiene a los chicos en un sistema cerrado. Vale, así como para que se entienda, siguen privados de su libertad, pero apoyado con un tratamiento psicoterapéutico de recuperación de las adicciones. En ese sentido, él oficiado como asesor en disciplina, es su cargo. Dando charlas a todos estos muchachos, tratando de hacerle entender que el camino que pretendían seguir adelante en el ámbito delictual no es el camino ideal, que ese es el infierno, justamente donde él está retornando, y aconsejándonos para que no sigan insistiendo en ese camino, que se dediquen a la familia, a trabajar, a aprender un arte, un oficio, a estudiar sobre todo, que eso le va a posibilitar el futuro el día de mañana, a ellos, a sus hijos, a ayudar a sus padres. A eso se dedicaba él. Mirá, no solamente que le creía y por ahí a lo mejor él no comenzó esta actividad cuando recupera la libertad. Él comenzó a trabajar estando privado de su libertad. Con las distintas tareas del ámbito social que él del interior de la penitenciaría hacia el exterior, esta fundación toma contacto con él porque la fundación penal tratando de ayudar a los chicos que están con problemas de adicción. Ahí donde toman contacto con él como y él ahí empieza a trabajar con ellos codo a codo. De manera que cuando él recupera su libertad, la fundación le ofreció trabajo. Es más, ya cuando el avance, digamos, cuando yo tomo la causa de Valor, Valor salió a los 3 meses, pero yo tomo la causa y creo que a los 20 días, un mes, ya tuve la primera respuesta positiva, donde de alguna manera veíamos que se venía la libertad. En ese sentido, se acercó a la fundación y dijo, si usted recupera la libertad, quiero que usted integre nuestra fundación, le ofrecemos esto, que sí, inmediatamente. Así que empezó a trabajar desde antes, y por supuesto cuando salió cumplió con sus palabras, yo no tengo la certeza esa, yo hasta lo que tenía información eran 2 armas, que para el caso no cambia nada, que sean 2 que sean 20. Ciertamente tuvo que repetir, por una cuestión de rigor y de respeto profesional, hasta que yo el día lunes, que ahora estamos transitando el fin de semana, hasta el día lunes que no pueda conocer los actuados, no voy a poder emitir una opinión al respecto, pero no. En principio había 2 armas, que eso es un trascendido, pero de ahí en más...